Mauricio Ortega, ganador de esta contrarreloj individual en la Vuelta Sucre y nuevo líder. Felicitaciones. Bueno, contento de haber ganado esta contrarreloj plana, ya que no es mi fuerte, ya que Cano y Suaza vienen preparando lo que es la crono para el nacional. Me siento satisfecho de haber ganado y bueno, contento de estar a un buen nivel y de haber ganado esta etapa y ser líder. ¿Cuál fue la clave? Bueno, yo creo que salí muy regulado y cada kilómetro que iba pasando iba apretando y yo creo que esa fue la clave. ¿Y el recorrido cómo estuvo? Bueno, un recorrido bastante duro, ya que la carretera estaba muy rizada y veníamos hacia el mar, entonces estaba haciendo un poco de viento en contra, pero bueno, la verdad venía bastante bien, era una contrarreloj de mucha potencia, al final pude ganarlo. ¿Etapa de mañana? Bueno, quedan dos etapas planas donde el equipo se encuentra bastante bien y esperar seguir con esta camiseta hasta el final.